Vamos a entrar a la palabra de Dios. Hoy vamos a ver, vamos a seguir con el tema del Espíritu Santo y vamos a hablar del Espíritu Santo como guía. Primero vamos a pedirle que Él nos hable, Padre, que tu Espíritu Santo justamente hoy se revele a nosotros, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu el que hable a cada corazón, nos permitas tener entendimiento de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 16, versículo 13, dice, son palabras de Jesús, lo leo en la traducción en lenguaje actual: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los, ¿qué cosa? Los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Hoy Jesús nos presenta a el Espíritu Santo como el guía. Quizá la palabra guía es algo que pocas veces tenemos contacto con él o con un guía, porque no es algo que acostumbramos. Pero quiero platicarles algo. Hace varios años, creo que fue la última ocasión en que llevamos a un grupo israelí, que de ahí nos fuimos a Egipto, al monte Sinaí. Ahora, con todos los conflictos que ha habido, ya no se ha podido entrar a Egipto. Por diferentes razones se nos fue haciendo tarde, se descompuso el autobús que nos recogió en la ciudad de Eilat, que es una ciudad israelí, cruzó Egipto, nos llevó hasta el monte Sinaí. Se descompuso ese autobús, imagínense, en medio del desierto, en lo que esperamos otro autobús que viniera a recogernos, y pues llevábamos también gente mayor, entonces no teníamos mucha velocidad. Así que comenzamos el ascenso al monte Sinaí tarde. Déjenme platicarles que en las montañas del Sinaí, en el mes de noviembre, a las 4 de la tarde, hagan de cuenta que son las 9 de la noche, ya no se ve nada. Así que comenzamos el ascenso tarde y también nuestro descenso comenzó alrededor de las 3:15, 3:20 de la tarde. Pero no se desciende en 40 minutos. Y entonces, como repito, íbamos gente grande, pues íbamos despacio y de repente nos cae la noche, son las 4 de la tarde, está totalmente oscuro. En el monte Sinaí hay precipicios, entonces la gente empieza a caminar así, tiene miedo, que de un lado hay un precipicio y no sabes qué te vas a encontrar. Y obviamente, pues hay jóvenes beduinos que son los guías, y muchos primero muy envalentonados decían: no, no, yo puedo solo, yo no necesito el guía, yo camino solo, porque me estorba el guía, yo no soy un niño chiquito para necesitar un guía. Pero cuando nos cae la noche y vamos caminando así, tan despacito, cuidado, cuidado, cuidado. Y ahí no teníamos los celulares ahora que le enciendes la lámpara y tienes un foco, no, lo sacabas y lo quedaba de luz de pantalla, ¿verdad? Y ahí tratando de más o menos ver, no chocar con una roca, no caerte a un precipicio. Y de repente suben los beduinos, dicen: los guiamos. Pero pues de repente sale lo tacaño, ¿verdad? No hay nadie aquí de Monterrey, no se vayan a ofender. Y la primera pregunta: ¿y cuánto me cobras? Ahí no se pensó tanto en que si necesito la ayuda de un guía, sino: ¿cuánto me cobras por sacarme de aquí? Y yo decía: nada, pues te vengo a ayudar. Pero algunos muy orgullosos: no, no, yo puedo solo. Y obviamente los que iban al paso del guía, muchos dijeron: sí, sí, yo. Y el guía pues va tomando su paso, y cuidado, aquí hay una roca, cuidado, no te acerques acá porque está el precipicio, cuidado porque aquí hay un obstáculo, cuidado porque aquí hay un hoyo. Y te va diciendo todo para que tú no caigas en una trampa, en una roca, que no vayas a chocar o no te vayas a ir al precipicio. Te iban diciendo todo. Los que siguieron el paso del guía pues lograron bajar. Y obviamente otros pues veníamos ayudando a la gente que de mayor edad, los que venían más despacio, y se iba haciendo más tarde, y llegan los guías hasta la parte de abajo y mandan a otros chicos a que vayan por los demás. Y de esa manera fueron ayudando. Pero gracias a Dios, porque los guías pues nos ayudaron a salir en ese momento. A mí me gusta mucho conocer lugares. Pero imagínate, de repente te internas en un bosque y llegas a un punto tal, y pues tú vas platicando, disfrutando, tomándote fotos, etcétera, etcétera. Y de repente volteas y ves árboles y más árboles y más árboles y más árboles y más árboles. Y dices, ¿y ahora para dónde camino? ¿Por dónde era la salida? Y en ese momento, ¿te ha pasado? Y te sientes así como, Señor, ¿y ahora qué hago? O están en el desierto. Y tú dices, bueno, me guío por el sol, pero pues de repente se nubla y no hay sol, y solamente ves arena en todas las direcciones. Y dices, ¿y ahora cómo le hago para salir de aquí? Y un guía pues te va a ayudar y te va a decir absolutamente todo lo que necesitas. Piensa que un guía es un historiador también, el que te platica de los edificios, construcciones, tradiciones, y te permite conocer cosas. Ahorita está aquí Aaron Lara con nosotros. Hace como un año hicimos una caminata al Centro Histórico de la Ciudad de México, una caminata de oración. Pero Aarón podría ser un guía en la Ciudad de México, porque él nos iba diciendo, y en este edificio pasaba tal cosa, y en este edificio venía don Benito Juárez y hacía tal y tal, y en esta, y vas conociendo cosas que, caray, cuántas cosas, cuántas veces he pasado por este lugar y yo no sabía lo que había ocurrido en este sitio. Me acuerdo de David Asael, nuestro guía en Israel, muchos de ustedes lo han tenido. Y es un guía sensacional, porque de repente te mete en la historia y te empieza a platicar los acontecimientos y te empieza a dar tantos detalles que parecería que tú estuvieras sumergido en el momento en el que te lo está diciendo. Y un guía te prepara y te habla acerca de la cultura y de la música y de la comida y de los lugares y de las tradiciones, y eso te empieza a generar una empatía y un conocimiento con el lugar. Un guía también es aquel que se encarga de la gestión administrativa. Entonces es muy padre cuando tú llegas y el guía se encargó de desde qué autobús te va a recoger en el aeropuerto, a qué hoteles vas a llegar, en qué restaurantes vas a comer, y tú no te tienes que preocupar de nada. O sea, tú vas y disfrutas. ¿Por qué? Porque él ya checó que tus reservaciones estén bien, que todo esté listo en la habitación a la que vas a llegar a dormir, restaurantes donde vas a llegar a comer, los sitios que vas a visitar. A lo mejor tú no tienes ni idea qué voy a hacer hoy en este lugar, pero el guía te va mostrando y te va preparando un itinerario y te dice, hoy vamos a visitar tal y tal y tal lugar, y la importancia de esos sitios es por esto y por aquello, y te va facilitando la vida. Bueno, pues el Espíritu Santo justamente cumple esa función en nosotros. El problema es que nosotros muchas veces no tomamos en cuenta al Espíritu Santo, no le hacemos caso, lo ignoramos. A veces dejamos al Espíritu Santo pensando es para la iglesia, es para los momentos místicos, es para los momentos en donde hay una ministración, donde oramos por los enfermos. Pero no somos capaces de aterrizar nuestra relación con el Espíritu Santo y traerla en el día a día, en lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer. Pero, fíjense bien, la misma Biblia nos enseña que la vida es como un viaje y por eso necesitamos un guía. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Queridos amigos, ya que son, ¿qué cosa somos? Extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Es decir, tú y yo somos extranjeros, pero tenemos un guía, y ese guía es el Espíritu Santo, y ese guía nos va a decir de qué tenemos que cuidarnos, dónde hay peligros, nos va a hacer luz en momentos de obscuridad, nos va a decir dónde hay un abismo, dónde hay una trampa, dónde hay una piedra que puede hacernos tropezar. El Espíritu Santo lo va a advertir todo, pero el Espíritu Santo no está lejos, Él está cerca de nosotros. Ahora, ¿cómo nos guía? Pues una de las formas en que el Espíritu Santo nos quiere guiar es a través de un regalo que nos ha dado a todos, pero que muchas veces no utilizamos. Ese regalo se llama discernimiento. A ver, repite conmigo, discernimiento. Pero a mí me da tristeza porque la mayor parte de los cristianos no usan el discernimiento, no lo emplean, no lo ejercitan, no están acostumbrados a ello. No oran para decirle: Señor, dame la capacidad de discernir y poder entender lo que está sucediendo. No lo hacemos. A veces nos dejamos guiar por nuestro sentido común, nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven, pero no discernimos. Y el discernimiento es la forma en que el Señor te dirige, te ayuda a tomar decisiones, te ayuda a advertir el peligro, te ayuda a encontrar la salida cuando tú no la ves, te ayuda a resolver problemas cuando tú ya te quebraste la cabeza y puedes pasar noches de insomnio y de todos modos no resuelves nada. El discernimiento te anticipa de lo que está por venir. El discernimiento te ayuda a resolver todos los problemas que pudiera haber y enfrentar cualquier peligro. El Espíritu Santo te da el discernimiento y te da el juicio por el cual puedes percibir la diferencia que existe entre varias cosas. Dios te va a ayudar a discernir entre lo santo y lo pagano, lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios, lo que proviene de Dios o lo que proviene del diablo, cuando alguien es sincero o cuando alguien es hipócrita, cuando hay una mentira envuelta en una situación y tú tal vez no lo has descubierto, cuando alguien te está escondiendo algo o cuando las cosas no son como aparentan. Por eso es que Él quiere darte a ti discernimiento. Bueno, a veces todo lo ve igual y a veces simplemente nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos ven o por lo que nuestros oídos escuchan, pero no le hacemos caso al Espíritu, no lo invocamos, no buscamos que Él nos dirija y nos enseñe cuando algo es correcto o no lo es, cuando algo proviene de Dios o cuando no. Hay gente que te puede hablar una palabra, incluso un mensaje que aparentemente es profético, pero tal vez te lo dijo de su corazón. Si te lo dijo porque te quiere, pues te dirá cosas bonitas. Si te dice porque le caes gordo, te dirá cosas muy feas. Pero hay gente que te habla de su corazón. Y no toda la gente que te habla de parte de Dios. Pero tú tienes que aprender a discernir. Pero hay ocasiones en que el diablo también te habla. Y tú tienes que aprender a discernir. Y tenemos que ver cómo lo va a hacer el Señor. Así que Él te da el discernimiento para que tú aprendas a distinguir una cosa de otra. Tú tienes que aprender a distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Fíjate lo que dice aquí. Desde el momento en que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda, ¿qué cosa? La sabiduría, ¿y qué más? Y la inteligencia que da. ¿Quién lo da? ¿Por qué no te pones de pie? Le dices: Espíritu Santo, necesito sabiduría y necesito inteligencia. Vamos a hacer una pausa ahorita en la reflexión. Levanta tus manos al cielo y dile: Espíritu Santo, necesito tu ayuda. Espíritu Santo, necesito sabiduría. Espíritu Santo, necesito inteligencia de la que tú das. Espíritu Santo, necesito discernimiento. Hoy necesito, Señor, tu inteligencia, tu sabiduría y tu discernimiento. Los necesito para vivir. Los necesito en mi vida, los necesito en mi familia, los necesito en todo lo que yo hago. Espíritu Santo, ven a mi vida y derrámate así, en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar, por favor. Eso lo tenemos que hacer todos los días. No significa que debas probar lo malo para poder distinguir lo bueno. Platicando con un chico que es cajero en un banco, le preguntaba, bueno, ¿y cómo tú puedes distinguir cuando un billete es falso? ¿Los entrenan acaso para conocer los billetes falsos? Y me dijo, no, nos entrenan para conocer los billetes verdaderos. Y conoces también el billete verdadero, que cuando tú simplemente los estás contando de reojo o por el tacto, percibes cuando un billete es falso. Quiere decir que entre más conoces un billete verdadero, mejor vas a distinguir un billete falso. No te especializan en billetes falsos, te especializan en billetes verdaderos. ¿Qué significa esto? No tienes que probar lo malo. Cuando tú te conectas con el Espíritu Santo te va a ayudar a distinguir lo verdadero de lo falso. Pero eso es algo que Él te va a dar a ti. Es el discernimiento que nos da. Y cómo quiere ser nuestro guía, es porque te da la capacidad de ver en el mundo espiritual. Tú puedes ver el mundo espiritual, tú puedes oír el mundo espiritual, lo que nos rodea, pero lo que no se ve con los ojos humanos. Muchas veces estamos en medio de ambientes y tú no sabes qué está pasando. Este martes, el licenciado Aaron Lara y un servidor, y Aldo, un jovencito que está aquí con nosotros, fuimos al Senado de la República y nos acompañó otra hermana. Y platicamos con varios senadores, pero al final, el último con el que platicamos, nos pidieron que lo fuéramos a encontrar en un salón, en una sala donde van a comer de repente los senadores. El ambiente era muy pesado en ese lugar. Yo le dije a Aldo, siento como que estuviera en las entrañas del infierno. Y de repente nos encontramos a tres senadores que estaban ahí. No voy a decir sus nombres, pero yo creo que son de los peores que hay. Y uno de ellos hizo una propuesta, un par de propuestas, unos 3-4 minutos después en el pleno del Senado. Lo estábamos viendo, de estar ahí a nuestro lado en esa sala. Se mueve y lo vemos al rato aparecer en las pantallas. Pero una de las senadoras que estaba es una de las que impulsan estas iniciativas. Yo quiero que tú pienses algo. Imagínate que ellos están planeando, ¿qué voy a proponer? ¿Qué diré? ¿Qué propuesta de iniciativa voy a poner? Ah, ya sé. Voy a decir que los padres de familia que orienten a sus hijos son unos criminales. ¿Qué corazón debe tener una persona así para hacer esa propuesta? ¿Eso está inspirado por quién? Pues por el diablo mismo, porque es el que vino a robar, a matar y a destruir, y él quiere destruir las familias. Cuando yo vi esos tres personajes ahí dije, ay, con razón me siento así. Estás en un lugar terrible. Ahora, en segunda del libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17, hay un relato extraordinario que acontece con Eliseo y uno de sus ayudantes. Y dice, al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Es decir, los estaban rodeando el ejército sirio. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo, ¿qué hizo Eliseo? Oró. Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Pero no se refería a sus ojos físicos, se refería a sus ojos espirituales. Es que el Espíritu Santo le dejara ver el mundo espiritual. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y de carros de fuego. El Espíritu Santo te quiere mostrar lo que hay en el mundo espiritual. Yo sé que hay gente que puede dudar del mundo espiritual, pero el mundo espiritual no lo vemos. Déjame ponerte un ejemplo. Todos tenemos prácticamente un teléfono celular. Si tú lo ves, ahí dice que tienes señal 3G o que tienes 4G y aparecen las rayitas de la cantidad de señal que tienes. Es decir, ¿cómo están las ondas de esas células que mandan la señal de la telefonía a los aparatos? Quiere decir que esas ondas están entre nosotros. Ahora yo te quiero preguntar, ¿alguien aquí alguna vez ha chocado con una onda de celular? Que digas, no sé, sentí como un piquetito y creo que era una onda de celular. Me descalabraron y creo que era con una onda de celular. Pues te pueden descalabrar con un celular, pero con una onda de celular no. Ahora, no las vemos, pero no podemos negar su existencia. Están entre nosotros. Y tan están entre nosotros que no importa dónde te pares o qué tan alto estés en un edificio, las ondas de celular llegan, si estamos a nivel de calle, donde quiera que estemos. Y a través de esas ondas, si tú tienes un aparato correcto, tú vas a comunicarte telefónicamente o bien vas a poder ver un video que vas a recibir, puedes tener una conversación, una videoconferencia, puedes escuchar música, puedes mandar o recibir mensajes de WhatsApp, conectarte a las redes sociales, porque esas ondas están entre nosotros. No las vemos, no las sentimos, no las olemos, pero ahí están. ¿Qué necesitas? Estar conectado. Ahora, hay gente que luego se conecta a unas compañías muy chafas y pues siempre traen su celular, pero cuando le marcas te dice que estás fuera del área de servicio. Yo no sé por qué, pero hay gente que por ahorrarse unos pesos siempre está con una compañía que nunca le da el servicio. Oye, te estuve marque y marque, qué raro, no me sonó. No, pues si decía que estabas fuera del área de servicio, ni te enteraste. Bueno, espiritualmente hay gente que parece que está conectado a un Movistar espiritual en lugar de conectarse al Espíritu Santo, porque nunca está en el radar del Espíritu Santo. Y cuando el Señor te quiere hablar, Él te manda un mensaje y tú ni en cuenta, nunca me di cuenta que me habló el Espíritu Santo, porque no estabas conectado con Él. Estabas desconectado, estabas fuera del área de servicio. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscarlo a Él. Y tenemos que entender cuando algo proviene de Dios o cuando algo no proviene de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15, fíjate lo que dice aquí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y no se refiere necesariamente a la gente no creyente. Se refiere incluso a nosotros los cristianos, a los creyentes, pero cuando no estamos conectados con Dios, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y a veces todo lo queremos procesar en el alma y en el cuerpo, pero no en el espíritu. Y dice, el hombre natural, es decir, lo que nosotros es nuestra carne, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse como espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pues él no está sujeto al juicio de nadie. Ahora yo te pregunto, ¿tú te mueves como hombre natural o como hombre espiritual? ¿Como una mujer natural o como una mujer espiritual? Hay cosas, situaciones que parecen normales, pero siempre hay que ver más allá de las circunstancias que tenemos a simple vista. Hay que discernir espiritualmente todo aquello que tal vez no le vemos lo malo, no vemos tal vez si tienen un truco, si hay gato encerrado, no lo entendemos. Pero hay algo que no nos da paz. Y el Espíritu Santo te está advirtiendo. Y el Espíritu Santo te está hablando. Pero a veces no entendemos lo que Él nos está queriendo decir, porque estamos desconectados de Él. Simplemente es algo que tú percibes que no es correcto, pero Él es tu guía y Él te está advirtiendo. Él te está diciendo, cuidado, hay peligro. Y tú no lo percibes, no entiendes. Si la gente aprendiéramos a escuchar la voz del Espíritu Santo a través del discernimiento que Él nos da, te aseguro que evitaríamos muchos problemas, muchos problemas. Y Dios espera que tú aprendas a discernir. Es algo que Él espera porque Él te ha dado a su Espíritu. Lucas capítulo 12 del 54 al 57, ve lo que dice el Señor Jesús al respecto. Dice: entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo: cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia, y tienen razón. A ver, una pruebita. ¿Cuántos de ustedes son buenos para pronosticar que va a llover? Levanten la mano. Que dicen, hoy va a llover. Y dices, ¿cómo sabes? Ni nubes hay. Hasta huelo la lluvia, dicen algunos. Son mejores que los del clima, que la aplicación del clima que sale en los celulares. Es mejor. ¿Cuántos son buenos? Pues hoy va a hacer mucho calor. Ahora, dice Jesús, y tienen razón, pero sigamos leyendo, versículo 55. Cuando sopla el viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor. Y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. ¿Por qué no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto? Ahora yo quiero hacerte una pregunta, un par de preguntas mejor dicho. Primero, ¿sabes discernir los tiempos presentes, lo que estamos viviendo hoy? ¿A qué se refiere? Yo veo que mucha iglesia no lo sabe entender. Por ejemplo, ahorita que hemos andado con esta guerra por la vida y hemos andado en diferentes foros y en diferentes estados y en diferentes países, mucha iglesia, muchos pastores, muchos líderes te dicen, pero ¿para qué hacemos algo? Cristo ya viene. ¿Y si no viene? ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Se acuerdan ustedes? En 1999 estábamos cerca del cruce del milenio. Íbamos a entrar al año 2000. Y el año 2000 siempre fue un año enigmático. Todo lo que los años anteriores. Y nos dijeron, cuando venga el año 2000 la gente va a volar. Y cuando venga el año 2000 va a pasar no sé cuántas cosas. Y en ese momento era el Y2K. ¿Se acuerdan de eso? Incluso había predicadores y pastores que hablaban del tema. Yo recuerdo que había algunos que hasta hacían sus almacenes subterráneos, que porque va a venir un cataclismo y que nos vamos a quedar sin comida y que el Señor viene. Y incluso algunos periódicos publicaban Adiós Mundo Cruel el 31 de diciembre del 99, pensando que se acababa todo. Y cruzamos el 2000 y el 2001 y el 2002 y llegamos al 2019. Y no pasó nada, porque la gente no discierne los tiempos. A veces no sabemos actuar. Pero la segunda pregunta que te quiero hacer: ¿discernes el tiempo de Dios para tu vida hoy? Porque a veces ni siquiera entendemos qué quiere hacer Dios con nosotros. No con México, no con el mundo, ni siquiera con la iglesia, conmigo, en lo personal. Y mucha gente no entiende el tiempo. Y tenemos que entender que hay cosas que pueden ser buenas de acuerdo al tiempo o pueden ser malas de acuerdo al tiempo. Como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. ¿Cuántos años tienes, Israel? 30. ¿Y tú, Wendy? 24. Ellos hacen hoy un pacto. Este fue el tiempo de Dios para que ellos se puedan casar. El matrimonio es algo hermoso. ¿Cuántos dicen que el matrimonio es algo hermoso? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿O les ha ido mal? Pero imagínense que quisieran casar a una niña de 12 años. ¿sería bueno para ella? No. Porque aunque el matrimonio es algo hermoso, no es en el tiempo de esa niña. Para Wendy sí, porque ella es una mujer de 24 años. Todo tiene su tiempo. Cuando a una mujer casada le dan la noticia, señora, usted está embarazada, es la mejor noticia que pudo haber recibido a lo largo de toda su vida. Es decir, voy a ser mamá y es feliz. Pero si a una mujer soltera le dan esa noticia, será la peor noticia que le puedan dar en su vida. ¿Por qué? Porque está fuera del tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito de parte de Dios. Y tenemos que entender, porque muchas veces los proyectos no funcionan, nuestros planes no prosperan, porque estamos fuera del tiempo. Algunos se adelantan, otros se atrasan, pero no viven en el tiempo de Dios. ¿Y quién nos va a ayudar? ¿Cuál es el tiempo correcto? El Espíritu Santo. Y nos va a ayudar a discernir. Eclesiastés capítulo 8, versículo del 5 al 7 dice: el que cumple con sus órdenes no sufrirá ningún mal. Y la mente del sabio discierne qué cosa, el mejor momento de cumplirlas, pues todo proyecto tiene su momento para realizarlo. Todo proyecto tiene su momento para realizarlo, pero pesa sobre el hombre un gran problema, y es que éste no sabe lo que va a pasar, ni cuándo pasará, ni hay tampoco nadie que se lo diga. Por eso Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a mostrar las cosas que habrán de venir. Porque el Espíritu Santo nos va a colocar en el tiempo perfecto de Dios, en donde quiere que nosotros nos movamos. Luego hay personas que me dicen: ay, hermano, es que yo tenía algo muy importante que decirle, pero pues es que me daba pena, no sé, no me atreví, no encontré el momento. ¿Qué pasó? Pues es que fíjese, hace como 3 semanas vi una persona así y así y así. Dije: no, pues sí, efectivamente, ya me lo dijiste demasiado tarde. 3 semanas después, ¿qué puedo hacer? Nada. Hasta para hablar hay un tiempo. Y a veces decimos las cosas, pues las decimos tan tarde que ya, si no me lo dices, estamos igual, no pasa nada. Qué importante resulta actuar a tiempo, hablar a tiempo, pero no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios, en el momento preciso, no antes, no después, en el tiempo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo tiene el propósito de que el discernimiento en ti y en mí es entender y vivir la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y que no nos habla cosas distintas a las que habla el Padre. Hebreos capítulo 5, versículo 14. 5:14 dice: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, hablando espiritualmente, para los que tienen la capacidad de qué, de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Ahora, aquí quiero hacer un comentario al respecto, porque una trampa, un error en el que caemos comúnmente los cristianos es entender o creer que discernir es aceptar lo que me gusta y rechazar lo que no me gusta. Si algo me agrada, digo que es de Dios. Si algo no me agrada, digo que no es de Dios. Y esto lo podemos aplicar en cualquier cosa. A lo mejor hay música que a mí no me gusta, esa no es de Dios. Si hay música que me gusta, entonces esa sí es de Dios. Si una palabra no me gusta, entonces no es de Dios. Si una palabra sí me gusta, entonces esa sí es de Dios. Y jugamos mucho con nuestros gustos, pero así no funciona. Por ejemplo, he de confesarles que a mí no me gustan los chayotes. Pero no voy a decir que los chayotes son malos porque a mí no me gustan. Clarita luego me dice, a ver, voy a hacer, ¿cómo voy a hacer para que comas chayotes? Dejó preparar una crema de chayotes y sabe rica, pero después me dice, ¿de qué es la crema? Le digo, no sé. Yo ya mejor ni le quiero decir, de chayotes. Pero imagínense que yo hiciera una teología sobre que los chayotes son malos porque a mí no me agradan. Ese es el problema que muchas veces tenemos los cristianos, que tomamos lo que no nos gusta y en automático decimos, esto no es de Dios, porque creemos que discernir es que pase no por el filtro del Espíritu Santo, sino por el filtro de mis gustos personales. Por eso es que muchos cristianos caen en trampas y no disciernen. Ay, hermano, se veía tan bonito. ¿Por qué a veces elegimos mal a nuestros gobernantes? Pues se veía tan bueno, se veía tan lindo, porque elegimos según lo que vemos, pero no discernimos. ¿Por qué nos metemos en problemas? Déjame decirte una cosa, el Espíritu Santo siempre nos va a advertir lo que va a ocurrir, pero el diablo siempre te va a engañar y te va a poner cosas que son codiciables para ti, que se te antoja tener. ¿Cómo cayeron Adán y Eva en el Edén? Cuando les presento un fruto que dice, era codiciable, se antojaba. El problema de nuestros sentidos es que nos pueden engañar. El Espíritu Santo nos va a advertir sobre eso. Así que no pienses qué es lo que te gusta, lo que viene de Dios, y lo que no te gusta, lo que no viene de Dios. Un ejemplo en la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7, cuando Samuel es enviado por Dios a ungir al nuevo rey de Israel. Y llega a la casa de Isaí y dice, y cuando todos estuvieron reunidos, Samuel vio a Eliab. Imagínate, Eliab seguramente era un hombre bien parecido, guapo, alto, con una complexión atlética, y pensó, seguramente este es el que Dios ha escogido. Pero el Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor. Y pon atención a lo que dice a continuación. Y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro, ¿qué cosa? El corazón. ¿Qué mira el Espíritu Santo? El corazón. Y discernir es ver con los ojos de Dios, es ver lo que está escondido, es ver lo que no es obvio, es ver lo que no es natural, es tomar las decisiones correctas y seguir la dirección correcta, sabiendo entonces si vamos a ir a la derecha o a la izquierda, porque el Espíritu Santo es nuestro guía y el Espíritu Santo quiere ser tu guía. ¿Qué quiere ser el Espíritu Santo de ti? Mi guía. Ya vimos que Él es nuestro ayudador, ya vimos que Él es nuestro consolador, pero ahora vemos que Él es nuestra guía. Ahora, ¿para qué nos va a servir entonces todo lo que el Espíritu Santo nos va a dar a través del discernimiento? Bueno, distinguir entre lo santo y lo profano. Otro problema que tenemos los cristianos, queremos que se publique una lista de cosas permitidas y cosas prohibidas, porque no tenemos la habilidad de discernir. Y diario aparecen cosas nuevas, modas nuevas, ondas nuevas que la gente trae, el mundo, la sociedad, y van inventando cosas. Y surgen a través de los medios de comunicación, a través de películas, a través de la música, a través de lo que sea, hasta programas infantiles. De repente aparecen cosas extrañas en las redes sociales. Y la gente se pregunta, ¿y eso será bueno o será malo? Y entonces corren al pastor, pastor, ¿esto es bueno o malo? ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Qué nos hace falta? Discernimiento. Porque quisiéramos que hubiera esa lista. Y quisiéramos que nos dijeran si los juguetes o los artículos, o los productos, o los estilos de vida, o un sinnúmero de cosas más que todos los días aparecen nuevas, son buenas o malas. Pero te tengo una mala noticia, no hay una lista. Sí, hay los mandamientos de Dios, pero sobre todo viene el discernimiento. Y si hubiera una lista, el Señor tendría que estar actualizando todos los días la lista, porque todos los días hay cosas nuevas. Y Levítico capítulo 10, versículos 9 y 10, dice, y está hablando Dios, este es un estatuto perpetuo para sus descendientes, para que puedan discernir. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Ahora, como iglesia, los líderes, los pastores, tenemos una responsabilidad con el cuerpo de Cristo. Y aquí en el Centro Cristiano creo que hemos buscado proveer los cursos bíblicos para que cada uno de nosotros aprendamos y estemos todo el tiempo preparándonos en la palabra. ¿Qué dices aquí el 44:23? Fíjense bien, Ezequiel 44:23, deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. Así que no necesitamos una lista de cosas buenas o de cosas malas, ni de cosas permitidas o de cosas prohibidas. Lo que necesitamos se llama discernimiento, la guía del Espíritu Santo. Y eso pues se conecta con el hecho de que Dios busca que nosotros aprendamos a discernir, y que aprendamos a discernir entre lo que edifica y lo que no edifica, lo que nos ayuda o lo que nos destruye. Y para eso vamos a encontrar un sinnúmero de cosas, pero el Espíritu Santo nos quiere guiar. En 1 Corintios 10:23, este versículo que escribe aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pues le da en la torre a la idea de tener una lista, porque dice, todo qué me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Alguien puede decir, entonces me voy a aprovechar si todo está permitido. Pero Dios apela a tu discernimiento. Y no podemos decir, es que yo no lo tengo, porque el Espíritu Santo te lo da. Dios apela a tu buen discernimiento, y Él apela a que sabrás quitar de tu vida lo que sabes que te va a dominar o que puede hacer perder la vida eterna, lo que te puede llevar al pecado, o lo que puede destruir tu propia vida. Y aquí también entra lo que nos gusta, pero que no nos edifica, lo que nos gusta y nos destruye. A ver, ¿a cuántos de ustedes les gustan los refrescos? Llámese Coca-Cola, sangría, lo que sea, sidral de naranja. ¿De cuántos? Dígame la verdad. Allá arriba, también. Ay, hermano, yo tomo cero, da lo mismo. Solamente tiene la mitad de azúcar, te tomas dos y es equivalente a una de la otra. México es considerado el país número uno en consumo de bebidas azucaradas. México es el país número uno con problemas de diabetes. Lo que nos gusta, ¿nos está ayudando o nos está destruyendo? Nos está destruyendo, porque al pueblo le falta ¿qué? Discernimiento. Ahora, no va a haber una lista que esté prohibido tomar Coca-Cola. No. Tampoco vas a encontrar que diga es pecado tomar Coca-Cola. No. Pero tú tienes que discernir. Bueno, ¿y me sirve o no me sirve? ¿Me ayuda o no me ayuda? Igual, la comida. Si tú le preguntas a un niño, ¿qué quieres comer? ¿Qué te dice? Pizza o hamburguesas, ¿verdad? La comida favorita de los niños. ¿A cuántos aquí les gustan las pizzas o las hamburguesas? Son ricas, la verdad. Pero ¿nos edifican o nos destruyen? Hay gente que todo el tiempo come pizza y hamburguesa y tiene problemas de sobrepeso. ¿Ya te tomaste un análisis de sangre a ver cómo anda tu colesterol? No, ni Dios lo mande. Me voy a enterar que mis triglicéridos andan por los cielos. ¿Por qué? Porque nos destruye. Mira lo que dice 1 Corintios 6:12. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Hay gente que vive bajo la esclavitud de determinadas cosas porque no sabe cómo escapar de ello, porque le falta discernimiento. El Espíritu Santo te da discernimiento que te puede librar de caer en trampas. A veces hay gente que va a procurar tu mal y va a tratar de ponerte trampas para que tú caigas. En el caso de Nehemías, hay un ejemplo muy interesante en el libro de Nehemías, que trataron de manipularlo por medio de falsas profecías. Y dice ahí, Nehemías capítulo 6, versículo del 10 al 13. Poco después fui a casa de Semaías, el hijo de Delaía y nieto de Mejitabel, que estaba encerrado en su casa. Al verme, dijo, te aconsejo que vayamos, ¿a dónde le dijo que fueran? A la casa de Dios, y que cerremos las puertas, porque tengo entendido que esta noche tus enemigos vienen a matarte. ¿Qué hubieras hecho tú si te hubieran dicho, vamos a Calacuaya y ahí te escondes? Ay, sí, ahí está seguro. Pero vea lo que pasó. Dice el versículo 11, pero yo le dije, los hombres como yo no corren a esconderse, y menos en el templo. No para salvar mi vida voy a esconderme. Y es que me di cuenta, aquí es donde opera el discernimiento del Espíritu Santo, me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que hablaba así porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado para amedrentarme y hacerme pecar, y para que ellos me difamaran y pudieran hablar mal de mí. ¿Te das cuenta? Muchas veces la gente te va a querer poner trampas y te va a decir cosas que parecen espirituales, pero tú necesitas ¿qué? Discernimiento. Y el Espíritu Santo te da el discernimiento porque quiere que tú aprendas a distinguir la calidad espiritual de una persona. Como dice Malaquías 3:18, ese día volverán a ver la diferencia entre el justo y el impío, entre quien sirve a Dios y quien no lo hace. Incluso entre tus amistades, las personas que ejercen influencia sobre ti, hay quienes buscan tu bien, pero también hay gente que busca tu mal. Hay gente que es sincera, pero hay gente que no lo es. ¿Y qué necesitamos ahí? Discernimiento. Incluso hay momentos en que todo parecería estar alineado a la voluntad de Dios, y uno diría, pues qué bonito. Eso le ocurrió al apóstol Pablo, y había una chica que lo andaba siguiendo. Yo le diría, pues como un evangelista, siempre vas a necesitar a alguien que te promueva, que invite gente para que escuche el mensaje. Yo le dice, eso es genial. Vamos a ver Hechos 16, versículo 16 al 18, para que veas lo que ocurrió ahí. Dice Hechos 16, 16, pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina, ahora aclaro, en ese momento ellos no sabían que era adivina, simplemente la veían como una joven, saltó a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian el camino de salvación. Esto lo repitió durante ¿cuánto tiempo? Yo creo que al principio han de haber dicho, pues qué padre, está invitando gente, la está trayendo, la está llevando al lugar donde vamos a dar el mensaje. Pero ahí opera el Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Dice que, pero Pablo se molestó mucho. Y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. ¿Cómo supo el espíritu que su publicista no era cristiana? Que la influencer que estaba moviendo a la gente era una divina. Porque el Espíritu Santo le dio ¿qué? Discernimiento. ¿Te das cuenta la importancia del discernimiento en todas las áreas, en todos los ámbitos, en todo lo que hacemos? Por eso el Espíritu Santo es nuestro guía. Así que yo te recomiendo que tú le pidas al Espíritu Santo que te dirija. Pídele que te dé discernimiento. Pídele que Él sea tu guía cada día, como lo hacía Salomón. De Salomón siempre recordamos que le pidió a Dios sabiduría, pero yo quiero que leamos juntos 1 Reyes 3:9. Y en 1 Reyes 3:9 dice, esta es la oración de Salomón: yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo. ¿Y para qué? Y para discernir entre lo bueno y lo malo. El discernimiento es un regalo que Dios te da por medio de su Espíritu Santo. Es un regalo, es un don. Y tú y yo lo necesitamos, pero a veces no lo usamos. Hace muchos años, un joven que estudiaba la preparatoria en ese momento, era un junior, era un hijo de un hombre de mucho dinero. Su madre ya había muerto, pero su familia tenía mucho dinero. Además, él era hijo único. Él se estaba graduando del TEC de Monterrey, de una de las escuelas más caras. Pero a él le gustaban mucho los autos deportivos y él iba con mucha frecuencia y miraba los autos deportivos que se vendían en la Ciudad de México. Así es que le dijo: papá, cuando yo me gradué de la prepa, antes de entrar a la universidad, regálame un auto deportivo. Y él ya estaba incluso pues anotado para la próxima la carrera que iba a tomar. Cuando llega el día de la graduación, el papá le entrega una caja pequeña, con un regalo. Y cuando el hijo abre la caja, se da cuenta que es una Biblia. Y no le hizo caso, al contrario, se enojó. Dijo: padre, teniendo tú tanto dinero y me regalas una Biblia. Y la botó. Este chavo preparó sus cosas y se fue. Se fue de la casa enojado con el padre. A veces el diablo engaña y ese chico salió engañado. Quiso emprender su vida, le fue mal, se casó, se divorció, nunca terminó una carrera. Un desastre en los negocios, un desastre en la economía. Pero él sabía que estaba mal, él sabía que tenía problemas. Él sabía que un día tendría que arreglarse con su padre, porque además él había crecido en la iglesia. Pero en ese momento él estaba enojado. Tiempo después reaccionó y dijo: pues creo que tengo que buscar a mi papá. Pero para entonces recibe una llamada y le dicen que su padre ha muerto. Así que regresa a la casa. Por sabía que era el hijo único, era natural que era el heredero de todo. Y empieza a acomodar todo y entra al que era su cuarto, y en el cuarto encuentra la caja con aquel regalo. Y cuando saca la Biblia, pues se da cuenta que dentro de la Biblia hay un sobre, y en ese sobre está la factura del auto deportivo que de toda la vida había soñado. Un auto que se quedó guardado, un auto que nunca nadie recogió, un regalo que nunca usó. Y a veces tú y yo somos como ese joven, porque el Espíritu Santo nos da un regalo, pero un regalo que tal vez nunca usamos. El discernimiento está a tu alcance, y el discernimiento tú lo necesitas todos los días, no de vez en cuando. ¿Cada cuándo lo necesitas? Todos los días. Así que te voy a pedir que te pongas de pie y le digas: Espíritu Santo, yo te necesito hoy. Espíritu Santo, yo te necesito hoy y necesito de tu discernimiento. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, dame ese regalo. Y comienza a orar en lenguas. Deja que el Espíritu Santo interceda en ti y a través de ti. Espíritu Santo, dile: yo te necesito hoy, Espíritu Santo. Yo necesito de ese regalo que se llama discernimiento. Padre, yo no quiero caer en las trampas, no quiero caer en los peligros. Reconozco que a veces todo me parece oscuro y negro y que no veo nada. A veces todo me parece tan igual que me pierdo y no sé cuál es la decisión, cuál es el camino correcto. Espíritu Santo, guíame. Guíame, Espíritu Santo. Quiero tener oídos sensibles, quiero tener ojos dóciles a lo que tú me quieres mostrar. Quiero que tener un corazón de carne dócil a tu presencia. Espíritu Santo, aquí estoy, en el nombre de Jesús. Y yo pido, Dios, que cada uno de nosotros seamos llenos de esa presencia de tu Espíritu Santo. Padre, yo clamo porque tu iglesia seamos llenos de ese regalo maravilloso que tú nos has dado a través de tu Espíritu Santo. Yo pido, Padre, que tú hagas descender discernimiento, ese regalo precioso, ese don tuyo, discernir lo que está ocurriendo. Que podamos discernir el tiempo, que podamos discernir el mundo espiritual, que podamos discernir el origen de las cosas. Espíritu Santo, manifiéstate en tu pueblo. Derrámate sobre tu casa. Derrámate sobre tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Manténgase así un ratito, toda la iglesia. Quiero dirigirme finalmente a un grupo de personas, tal vez sea una o tal vez sean muchas, que tal vez nunca antes le has pedido a Cristo Jesús que venga a tu corazón. El Señor Jesucristo murió por ti porque te ama, y te ama tanto que Él murió por tus pecados para darte perdón y para darte vida eterna. Y Cristo Jesús quiere que tú puedas entrar al camino de la salvación. Él quiere tomarte consigo y llevarte por la eternidad. El Espíritu Santo te ama, Jesucristo te ama, el Padre te ama, la Trinidad de Dios te ama. Yo quiero animar a que toda persona que nunca antes ha tomado esta decisión de decir: Cristo Jesús, te necesito en mi vida. Cristo Jesús, necesito el perdón tuyo en mi vida. Te necesito en mi corazón. Si tú eres esa persona, tal vez tengas una religión, tal vez tienes tiempo viniendo a este lugar, tal vez hoy es la primera vez que vienes, yo no lo sé, pero tal vez el Espíritu Santo te ha estado buscando y te está diciendo: Dios te ama. Y si tú eres esa persona, yo te pido que tú vengas aquí al frente y me permitas orar por ti. No importa si estás en la parte alta o aquí abajo, que tú digas: Señor, yo quiero hacerte a ti Señor de mi vida, yo quiero orar por ti. Si tú eres esa persona, toma las cosas de tu lugar, pide permiso, sal y ven a este lugar. Yo quiero orar por ti, yo quiero bendecirte y quiero que tú lleves en tu corazón a Cristo Jesús. Si tú eres esa persona, ven hasta este lugar. El Señor te quiere bendecir. El Señor quiere estar contigo. Él quiere mostrarte su salvación. Él quiere mostrarte su salvación. Así que solamente voy a esperar unos instantes más para poder. Aquí. ¿Cuál es tu nombre? Ivón, Dios te bendiga, Ivón. Hoy el Señor me entra a tu corazón. ¿Cuál es su nombre? Amador. Armando, Dios te bendiga, Armando. Bueno, aquí está Ivón, aquí está Armando. ¿Habrá alguien más que quiera tomar la decisión junto con Ivón y junto con Armando? porque este es el momento más importante, cuando escapamos del pecado para entrar a la vida eterna, cuando nuestra vida cambia. Es la decisión más importante que podemos tomar a lo largo de nuestra vida, porque el Señor cambia nuestra eternidad. Y si tú quieres hacerlo, yo te espero aquí junto con Armando y junto con Ivón, porque es el momento más importante de todos. Yo quiero dirigirme a ustedes. Si alguien más viene, aquí los espero. Armando e Ivón, Cristo Jesús los ama tanto que Él estuvo dispuesto a morir por ustedes. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que ninguno merecemos ir al cielo. Pero la Biblia también dice que Cristo Jesús murió por nosotros para perdonar nuestros pecados, y en lugar de ir al infierno podamos ir al cielo por la eternidad. En la Biblia aprendemos que hay un libro que se llama el libro de la vida, y cuando ocurre lo que estamos haciendo ahora, es como si naciéramos de nuevo. De hecho, Jesús así le llama, el nuevo nacimiento, y nuestros nombres quedan registrados en el libro de la vida. Así como en México, cuando nace un bebé se le registra su nombre en el registro civil, en el cielo hay un libro de la vida que lleva el registro de quienes tomamos esta decisión. Así que yo quiero orar por ustedes. La Biblia dice que con el corazón creemos, pero con la boca confesamos. Háganlo en voz audible y háganlo conmigo. Yo les voy a guiar y ustedes van a repetir, por favor. Y díganle: Señor Jesús, en esta tarde yo te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Sabiendo que tú me amas tanto, que estuviste dispuesto a morir por mí, para perdonarme y para darme vida eterna. Señor Jesús, recibo tu amor. Yo sé que tú me amas y quiero que mi vida sea tuya. Recíbeme como un hijo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Dios, bendecimos a Ivón, bendecimos a Armando. Ellos están tomando la decisión más importante de sus vidas hoy. Yo sé que ahora viene en ellos la paz del perdón, porque no importa cuál haya sido su pecado, en el nombre de Jesús declaramos perdón y que ellos son libres en esta hora. Declaramos libertad en ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.